terminamos un año importante de trabajo en todo lo que ha sido la instalación del centro de monitoreo, que para el municipio fue todo una experiencia, porque se hizo con profesionales locales, con técnicos de la ciudad y todo a cargo del municipio, en conjunto también con la gente de Copelectric, que en esto nos ha dado una mano importante, tal cual lo había diseñado en su plataforma el intendente. Hace más de un año se puso en marcha el centro de monitoreo con su primera etapa, y hoy hemos completado con más de 80 cámaras en la ciudad, 50 de ellos en las calles y 25 en el centro San José, más 5 más que estamos cerrando el microcentro, con una inversión muy importante, con más de 20 kilómetros de fibra óptico extendidos a lo largo de la ciudad. Y bueno, y ahora ya hemos iniciado los procesos de compra para la segunda etapa, que es a pedido de muchos vecinos, dirigentes barriales, de autoridades educativas, que implica cubrir 20 kilómetros más. En este caso empezamos a trabajar desde Avenida Pringles a Circunvalación, por Avellaneda y por Del Valle. Eso sería uno de los sectores, y el otro de Pringles a Pellegrini, por Colón y Trabajadores. Uh-huh. Aquí estamos cubriendo los accesos importantes de la ciudad, el Parque Municipal La Máxima, la zona de facultades, el SIC, el Barrio Seco, entre otros lugares, ¿no?